Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Gustavo Franquet, miembro de la Asociación de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Muy buenos días, Gustavo. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Gustavo. Che, queríamos que vos nos cuentes, le cuentes a los vecinos, en qué situación están las LAMIEN que estaban con prisión preventiva y con ese trato medio raro, teniendo en cuenta la velocidad que tiene la justicia para algunas cosas y las determinaciones, ¿no?, que tienen ante hechos donde no hay pruebas ni nada. ¿Le podés contar a los vecinos en qué anda todo esto? Bueno, la verdad que no tenemos estas novedades, estamos esperando. Desgraciadamente, así son los tiempos de esto que llaman, que se autotitula justicia. Estamos esperando, nosotros hemos hecho la apelación en tiempo y forma, hemos hecho presentado los fundamentos de la apelación. Los fundamentos se presentan normalmente, de acuerdo a lo que dice el código, en una audiencia oral y pública que hace la Cámara Federal, en este caso la de Roca, pero bueno, notificaron que no iba a haber tal audiencia, que iba, simplemente teníamos que enviar un escrito con los fundamentos y que ellos nos iban a contestar por la misma vía también en 5 días hábiles. Quiere decir esto que suponemos que hacia este fin de semana, digamos hasta los últimos días de la semana, tendremos alguna novedad, porque nuestro plazo se venció el miércoles de la semana pasada, y ahora empezaban a correr los 5 días que tiene la Cámara. Mientras tanto, la situación de las presas políticas no ha variado, desgraciadamente. Ellas siguen estando en prisión domiciliaria en la RUCA, en la casa comunitaria ahí en Bariloche. Y respecto a las personas que tienen pedido de captura con prisión preventiva, tampoco ha variado la situación. Estamos esperando, sobre todo ellos, algún tipo de novedad en la respuesta de la Cámara Federal. Con esto que nos contás, Gustavo, bueno, los plazos se han extendido, los plazos y sobre todo, ¿no?, los vivires, ¿no?, más allá de lo que dice el Poder Judicial y esto de plazos y todo lo demás. Ya hace más de un mes, ¿el Comando Unificado sigue en el territorio? Hasta donde nosotros sabemos, sí, en realidad, incluso la semana pasada, que se volvió a hacer una ceremonia ahí en el lago Mascardi, nuevamente el Comando Unificado pidió o planteó la exigencia de que las personas que iban se tienen que identificar, lo cual, por supuesto, es absolutamente ilegítimo. Ese tipo de situación solamente se puede entender o se podría eventualmente entender en un caso en estado de sitio. Evidentemente, seguimos con un virtual estado de sitio, sobre todo para la comunidad mapuche en la zona de Lago Mascardi. Están ahí, la Administración de Parques Nacionales en su momento, cuando le devolvieron los terrenos que reclaman, ellos plantearon que querían que permaneciera la Fuerza de Seguridad. También ustedes conocerán, la gobernadora de Río Negro también se manifestó de que es necesaria la presencia de las fuerzas federales, etcétera, etcétera. O sea que aparentemente llegaron para quedarse. Nosotros los hemos visto, yo ya estuve todo el mes de octubre en Bariloche y estaba claro que, por lo menos respecto a la comunidad mapuche en esa zona y en otras zonas también sobre las rutas, existe un estado de sitio virtual, porque se detiene a la gente, cuando la gente es mapuche se la hace bajar de los vehículos, se las identifica, se les exige que se identifique. No se podía, en ese momento no estaba permitido detenerse ahí en Villa Mascardi, y si uno se detenía tenía que identificarse, etcétera. Esa situación sigue estando, y bueno, esa es la realidad con la cual aparentemente el gobierno ha decidido que se conviva. Las decisiones que se toman sobre el control en la ruta o sobre el pedido de identificación para para hacer una ceremonia o lo que fuera al lado del lago Mascardi, es una decisión absolutamente del Poder Ejecutivo Nacional, no tiene ningún otro poder ninguna otra jurisdicción la decisión. Darle la fecha de vencimiento si es que la direccionalidad política o la decisión política está. Gustavo, sí. Con respecto, bueno, a las situaciones, las niñeces, ¿no?, que también están detenidas junto a sus mamás, a sus madres, dábamos cuenta de hace un tiempo atrás, el gremio UNTER también alertando sobre esta situación de las niñeces detenidas, así como, bueno, la falta de asistencia en salud. Si quieren, lleven a los chicos al hospital. Nosotros, bueno, algunos empleados de la salud del hospital de Río Negro, la verdad es que decidieron no asistirlos en terreno. ¿Esto se habla, se tiene en cuenta cómo están los niños y las niñas también detenidos junto a sus madres? Sí, nosotros cuando presentamos la apelación, los fundamentos de la apelación ahí en la Cámara de Roca, planteamos la cuestión de los niños, también planteamos la cuestión de lo que exigen los convenios internacionales, lo que exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las cuestiones que tienen que ver con la prisión preventiva y con los pueblos originarios, donde si la prisión preventiva en general es una cuestión excepcional, en el caso particular de los pueblos originarios tiene que ser, según la propia Corte Interamericana, excepcionalísima. Tiene que haber muy graves y muy precisas razones para dictar prisión preventiva en caso de miembros de las comunidades originarias. Con respecto al tema de los niños en particular, junto con nosotros, digamos, paralelamente a nosotros, porque le correspondía, también se presentó el defensor de la niñez del Poder Judicial Federal de Roca, y él fue muy claro, muy contundente, con una abundante cita de tratados internacionales y de jurisprudencia internacional en el sentido de que se está violando obviamente los derechos y la integridad incluso psíquica de los niños y de las niñas. Ahí menciona, por ejemplo, lo que todos sabemos, los niños fueron llevados con sus mamás, obviamente, a 37 kilómetros de la escuela donde estaban concurriendo. Todos conocemos las dificultades que hay para el transporte en Bariloche, no hay un transporte público fluido que pueda permitir, digamos, un acceso sencillo a 37 kilómetros de distancia, y la jueza en general se desentiende. Lo mismo que usted, que vos mencionabas respecto al tema de la salud, la jueza lo hace con respecto a la educación. Dice, bueno, los adultos responsables no son únicamente los que están detenidos, las mamás, así que cualquier otro se puede ocupar, digamos, ¿no? Un eufemismo realmente lamentable. Lamentable por la situación, ¿no?, que se viene viviendo y por las perspectivas que hay, ¿no?, y el precedente que sienta este accionar de, bueno, en este caso el Poder Judicial Nacional a través de la jueza Domínguez, ¿no? Sí, exactamente. La jueza ha actuado, evidentemente, nosotros entendemos que ha actuado, no sabemos si por presión o por convicción o por las dos cosas, pero ha actuado en consonancia con sectores de la política, tanto del oficialismo como de la oposición, que realmente plantean una agresividad y una resolución por la fuerza de algo que no van a poder resolver por la fuerza, por otra parte, con lo cual nos lleva a todos a un callejón sin salida, del cual tenemos todos que hacernos cargo y resolverlo, ¿no? Porque esto no se va a resolver solo, y no lo va a resolver de ninguna manera el Poder Judicial. Al contrario, el Poder Judicial, con sus acciones, lo único que hace es agravar la situación, como ya hemos visto reiteradamente, y el caso más terrible, incluso que este, es por supuesto el asesinato de Rafael Nahuel. Gustavo, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio ante esta situación, bueno, que viven las Lamien allá en Lafken, Huincul-Mapu. No, lo de siempre, esto que decía recién. Tenemos que hacernos cargo, porque es una situación que no podemos tolerar, pero que además, evidentemente, está siendo usada con fines, digamos, como se diría, con fines inconfesables, digamos, ¿no? Agitando fantasmas de terrorismo y de violencia que no existen solamente, en todo caso, se vislumbra el accionar del Estado, que realmente ha sido vergonzoso y terrible. Vergonzoso no para el Estado, que ya no tiene ningún tipo de vergüenza, sino para nosotros, que podamos convivir con semejantes barbaridades. Gustavo, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, cualquier novedad, bueno, nos comunicaremos para ver cómo viene la situación, ¿no? Que viene así, ¿no? Como presenten un escrito, veremos, y estamos hablando de la vida de una comunidad y de, en este caso, la Mies, detenidas con sus niños y niñas. Así, sí, hay que decir que si la Cámara no cambia la situación, la cosa va a ir para más larga, porque el trámite a partir de ahí judicial es más largo todavía y más lento. ¿Y esto tiene que... la prisión preventiva sigue? Si la Cámara no la cambia, sí, nosotros tenemos expectativa de que realmente la Cámara la cambie, es una locura, la prisión preventiva en caso de una acusación de usurpación, pero no conocemos... prácticamente antecedentes. Esperemos que ocurra eso para esta misma semana. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos con la radio. Mil gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Un abrazo. Buen día. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. La comunicación era con Gustavo Franquet, miembro de la Asociación de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Ahí hablábamos sobre la situación en este momento de Pupu Lamien y Pupu Pichiqueché, que se encuentran con prisión preventiva en la RUCA allí en la ciudad de Bariloche. Bueno, y nuevamente el Poder Judicial, ¿no? Presentando, bueno, no hay audiencia hoy, eso fue por la semana pasada. Presenten los abogados defensores de las Lamien, de las mujeres mapuche, como ellos le dicen, este escrito, y veremos y resolveremos, y tal vez, y van pasando los días. Tengamos en cuenta que están denunciadas y por qué la prisión preventiva es por usurpación. Bueno, le cabe lo mismo a Ted Turner, por ejemplo, ¿no? Y más con los años consabidos que tiene en la zona de el Lago Escondido y algunos otros más, ¿no? O sea, todo esto, Ted Turner dice, no, Joel Lewis, Ted Turner está en otros lados, que también con la misma piedra igual va. Igual tienen algo en común, ninguno de los dos son mapuches ni pobres. No, y usurpan territorio, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Me fui a otro, pero quería decir Joel Lewis, digo, Lago Escondido. ¿Cómo son las cosas y qué desparejas, ¿no? Y que quien está sentando precedente en esto, en el accionar y en el cómo, más los dichos de la gobernadora, más Pichetto y todo lo demás, hace que esta situación sea este callejón sin salida que dice el abogado Franquet en esta entrevista, defensor de las Lamien, pero que el Poder Judicial no tiene los fundamentos como para seguir manteniéndola. Lo que hace es alargarlo en el tiempo. Entonces escrito va, escrito viene, pero no resuelve, sabiendo que es una situación que ilegal la que está manteniendo contra las Lamien de la LOF, Lafken Winkulmapu. Bueno, esta semana debería definirse la situación, debería, y usamos el verbo en condicional porque siempre algún vericueto el Poder Judicial arranca. Bueno, nos vamos, pero antes de irnos, tenemos un aviso del CEPEN 96. Dejamos momentáneamente la LOF, Lafken Winkulmapu, y la situación que se está viviendo, que es un aviso para todos aquellos y aquellas que viven en Cordones de Chapelco y esta convocatoria que hay hoy a las 6 de la tarde. Escuchamos a la directora del CEPEN número 96. Ahí está. Buen día a toda la comunidad de Radio Pocahuyo. Soy Cristina Contreras, la vicedirectora del CEPEN 96. Y bueno, en esta oportunidad nos comunicamos para hacer extensiva la invitación a la consulta pública que se llevará a cabo en la Escuela 359, hoy a las 18 horas. Esta audiencia pública tiene que ver con la construcción del edificio del CEPEN 96. Es un colegio secundario con todos los turnos, turno mañana, tarde y noche, y queremos